Buenas, de parte de todo el equipo de Umbrío, queríamos decir que bueno, hoy todos nosotros nos encontramos presentes en este mismo instante en la sala Cunil Cabanelas del Teatro San Martín y nos hacemos todos una pregunta: ¿dónde está Santiago Maldonado? Acá.